Yo soy llámame será, nadie lo puede negar. Soy hermana del Dorado, soy el rojo del Ceibal. Los domingos de bailanta son el cielo para mí. Allí no existe la pena, solo un son para vivir. Alegre Sapucaí, mi murucuyá, llámame será. Por el flor del irupe, donde adentro fui, donde te encontré. Tú me diste el don de quererte bien. En muchos cantos de chamamé, del apacho en flor te recordaré. Os derribo y tarde te enteraré, contando de ti por el mundo y demostrando mi herencia de chamamé. Cantos de chamamé, del apacho en flor te recuerdo.